el mayor decomiso en 20 años. Más de 260 millones de dólares incautados, el mayor decomiso de dinero en la historia. Estas son las cifras. Pero los resultados que queremos alcanzar son tu tranquilidad y tu seguridad. Que la droga no llegue a tus hijos. Para vivir mejor. Gobierno Federal. La medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, se otorga a ciudadanas y ciudadanos sobresalientes por sus actividades cívicas o políticas en beneficio de la sociedad y la República. Las instituciones públicas, privadas y sociales podrán registrar candidatos hasta el 29 de agosto. Informes 5036-0147 y en nuestro sitio web. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. www.tribunalelectoral.gob.mx. Entérate de los temas relevantes de la justicia electoral en México. Con transparencia, conoce sus sentencias y acuerdos. Visita www.tribunalelectoral.gob.mx. Y en vivo, sigue el desarrollo de las sesiones públicas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Proteger tu elección es nuestra obligación. 660. Continuamos. Espacio abierto. Pues bueno, nada más quiero retomar rápidamente, ya estamos de regreso aquí en Espacio Abierto, pero retomar la editorial que escuchamos antes del corte con Rocío Moreno de Fundar, que nos estaba hablando sobre lo más relevante en la quincena pasada de la discusión que se está llevando en el Senado sobre la reforma energética. Al respecto, pues hay como muchos temas que ir mencionando y que vamos a ir discutiendo en los programas consecutivos, pero pues cuestiones como la discusión, si está siendo muy técnica o no muy técnica, pero bueno, yo creo que es bastante bueno que se llegue a discutir absolutamente todos los detalles, porque luego se critica mucho a los legisladores de que no tienen idea de los temas que están legislando, reformando, creando leyes y demás. Pues está muy bien que se metan al detalle para entender el problema, para entender la industria, para entender este sector, de qué se trata, cómo beneficia a México, cómo puede realmente beneficiarlo y demás, y después con eso tomar una decisión que tiene que ver con bueno, también otra cosa, lo que se está discutiendo es un poco el tema en general, pero a partir de la propuesta que Calderón entregó al Congreso. Sin embargo, se está esperando que en los próximos días, un par de semanas quizá, el PRI entregue su propia iniciativa, ¿no? Contando además con legisladores que ayudaron a hacer esta iniciativa, que tuvieron experiencia o que han tenido experiencia administrando o Pemex o algunas oficinas de Pemex o cuestiones que tengan que ver con el sector. Y por último, solamente como un par de anuncios o hasta de goles me podrían decir, pero ayer no sé si vieron en el suplemento del Reforma, en Enfoque, se lo dedicó al tema y específicamente trató, puso diferentes cartones del cartonista Abel Quesada, que desde 1958 se empezó a meter en este tema energético a partir de las caricaturas y de los cartones que publicaba en periódicos. Entonces está bastante interesante, échenle un ojito, otra perspectiva, otra forma de abordar el tema y demás. Y bueno, todas estas cuestiones, todo lo que tenga que ver con la discusión en el Senado, con las iniciativas que se estén presentando, con noticias relevantes y entrevistas, videos, audios y mucho más, está en el micrositio específico que Fundar abrió en su página para que ustedes se vayan enterando. Se llama Monitoreando la Reforma Energética. Está en la página de Fundar, que se las repito, es www.fundar.org.mx. Y bueno, pues hasta ahí este tema. Vamos a continuar con la entrevista que les preparamos para el día de hoy, que es sobre la estrategia del actual gobierno para combatir la pobreza en México. Para eso ya estuvimos platicando desde antes del corte con Alberto Cerdán de Fundar y ya tenemos al teléfono a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es fundador y presidente actual de Alianza Cívica, esta asociación civil. Él fue también coordinador nacional del programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social de agosto de 2001 a diciembre de 2006 y actualmente también se desempeña como consultor en cuestiones de política social. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con mucho gusto para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias. Buenos días por acompañarnos. Platicábamos antes del corte con Alberto, nos platicaba algunas cuestiones generales de qué se trata esta estrategia, cuál es la diferencia entre estrategia y programas, y algunas cuestiones generales de las diferencias entre la actual estrategia de este gobierno y de las estrategias de gobiernos anteriores, específicamente de la administración de Vicente Fox. Pero tú, como experto en estos temas, ¿cómo nos podrías decir cuál es la mejor perspectiva para abordar el tema del combate a la pobreza? ¿Estas son las estrategias que necesitamos? ¿Están tomando en cuenta todas las perspectivas, todas las ramas, todos los caminos posibles para lograr combatir la pobreza en México? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que en el caso de la estrategia Vivir Mejor que ha anunciado el gobierno, el presidente Calderón, el material que tenemos a la mano todavía no explica suficientemente cómo se va a lograr, digamos, objetivos y cómo se van a alcanzar los diferentes aspectos. En una primera mirada a la pregunta de si aquí está un menú, digamos, suficientemente amplio, si considera los diferentes campos y aspectos, la salud, la educación, el desarrollo local, la inversión en capital humano, la protección social, e incluso la conexión, digamos, con el mercado, con el ingreso, la generación de ingreso para las personas. Yo creo que el menú, digamos, o sea, los temas que abarca la estrategia, podríamos decir que están completos, es decir, por ahí no veo problema. La forma de presentarlos es bastante sencilla, son tres grandes bloques, digamos, básicamente capital humano, protección social y conexión con la generación de ingreso, el mercado, las opciones productivas, lo cual suena pues lógico. Cada quien puede ordenar, digamos, conceptualmente las estrategias como le parezca congruente. Ese no es el problema. El problema es que lo que adolece, me parece a mí, por ahora, este documento, que es lo que conocemos, y los discursos que conocemos del gobierno, es que no tiene ningún dispositivo que nos explique cómo va a funcionar. Es decir, sabemos que lo que se hace es colocar un como especie de paraguas, así se dice, o sea, no tiene ninguna carga peyorativa, un concepto general, comunicativo, básicamente, ¿no?, para que todo se identifique con Vivir Mejor, ¿no? Y la palabra, el logo, el lema, Vivir Mejor, se convierta, digamos, en una referencia en materia social. Eso, bueno, es una lógica de comunicación, pero todos sabemos que no basta. Es decir, que hay dos cosas, que los sectores, que las secretarías, que los diferentes organismos a cargo de los programas no se coordinan, no tienen por qué hacerlo, ni por atribuciones, pero sobre todo no es un asunto de voluntad, no basta que alguien quiera, no es un asunto de sentarlos todos a la mesa y decir, pónganse de acuerdo, así no funciona, se requieren ajustes, se requiere una serie de temas, objetivos comunes, formas de medición, revisar procesos, procedimientos, incentivos contradictorios, en fin, eso al interior del gobierno federal. Pero más importante aún, en materia de política social, no nos dice cómo se resuelve la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Y eso para lo social es crucial, y yo ahí pondría el principal elemento y foco rojo. La salud y la educación en México fueron descentralizadas en los 90. La responsabilidad, pues, de la ejecución de los programas, de los presupuestos, en fin, de la institucionalidad de la educación y la salud en nuestro país, es responsabilidad de 32 gobiernos, no claro, de uno. Y entonces el gobierno puede proponer, el gobierno federal, el gobierno del presidente Calderón puede proponerse muchas cosas, pero tiene que decir cómo se le hace para concertar el esfuerzo de 32 gobiernos que evidentemente responden a partidos políticos distintos, a gobernadores con diferente idea, a diferentes condiciones de contexto, lo cual está bien, por eso se hizo la descentralización, pero entonces no basta anunciar una gran estrategia con grandes objetivos, con formulaciones muy generales, que son buenas como punto de partida. O sea, el problema no es que es el punto de partida, el problema es cómo se opera, cómo se ejecuta, cómo se camina en un sentido. Y ahí es donde creo que la visión de que basta colocar en un mismo documento, o como a veces yo digo en otros países, y me refiero a otros países, colocar estas estrategias de PowerPoint, no digo que Vivir Mejor lo sea, pero a veces extendemos a esto en muchos de nuestros países, ¿no? En donde queremos que porque pusimos todo en una misma lámina y la colocamos con puntos de conexión y con líneas, y por supuesto la salud y la educación son complementarias, generan capital humano, y por supuesto el desarrollo local y las opciones de ingreso, y por supuesto la protección social a grupos de población vulnerable, pues qué maravilla, es un enfoque transversal muy interesante. Sí, pero eso para que suceda en la práctica claro, se requiere mucho más que una lámina de PowerPoint, se requiere mucho más que decirlo en un documento, se requiere saber si las agencias responsables, los presupuestos, las reglas de operación, digamos, que es la forma como en México se opera la política social con reglas de operación, responden a deberes lograr esos objetivos. Y lo que vemos en la mayoría de nuestros países en América Latina, y México no es la excepción, es que no es así. O sea, y bueno, yo podría citar el ejemplo del programa Oportunidades. Oportunidades es un programa coordinado, pero tiene una coordinación y tiene reglas coordinadas. Claro, es un programa, no una estrategia, y qué bueno que se haga la diferencia. Pero sí, pero para que sucedan las cosas necesitamos que haya alineación. No se tienen que sentar todos en la mesa, ¿eh? No es un asunto de comités. Es no, un asunto de implementación. Alinear, así es, de alinear objetivos, de alinear estrategias y de contar con el mecanismo para saber si realmente en la ejecución quedan alineadas. Ahora, el problema es que cuando se quiere alinear lo federal con lo estatal y ya no digamos lo municipal, no basta escribirlo, hay que acordarlo, porque son órdenes de gobierno distintos, autónomos, con pleno derecho. O sea, el municipio no tiene por qué obedecer a la federación y el Estado tampoco tiene por qué obedecer a la federación. Sí, ahí se complican mucho más las cosas. Alberto nos estaba comentando durante el corte que una de las cuestiones que falla en esta estrategia que se presentó a principios de este año tiene que ver con el deficiente diagnóstico que tiene. Alberto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues, respecto del diagnóstico, hay tres aspectos muy importantes. Uno, no hay una evaluación crítica de los programas ya existentes y no se establece con claridad si va a haber continuidad, por qué va a haber continuidad y si van a desaparecer o van a disminuir recursos para ciertos programas, por qué va a ocurrir esto. Por otro lado, el diagnóstico en cuanto a cuáles son los problemas sociales que identifica el gobierno es muy limitado, es decir, se queda en generalidades que, pues ya por la experiencia mexicana, pudieran haberse pues alimentado de un proceso mucho más amplio de participación donde expertos como por ejemplo Rogelio, como en fin muchos estudiosos que hay en México pudieran complementar en esa estrategia, pero más allá de los expertos o los investigadores, sobre todo los beneficiarios, es decir, en el diagnóstico no se recoge la voz de quienes sufren o se benefician de estos programas sociales, de cuál es su perspectiva, cómo consideran que debe ser el camino de su desarrollo, y no se da continuidad de esfuerzos que fueron muy interesantes del sexenio anterior, como encuestas, la encuesta, recuerdo, lo que dicen los pobres, ni sistematiza esa experiencia para incorporarlas a este diagnóstico. Y finalmente, el diagnóstico no hace ninguna referencia a los derechos humanos, específicamente a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y por lo tanto, al no existir un diagnóstico sobre cuál es la situación que guardan estos derechos, pues tampoco se cuentan con estrategias ni programas definidos para resolverlo. Y por lo demás, pues estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rogelio, de que no hay un camino específico. Lo que debería ser más sólido de este documento es justamente de lo que más adolece: claridad de cómo se va a instrumentar, incluso de presupuestos, de metas, de claro, manera mucho más definida, y sobre todo el tema de coordinación, que es fundamental. Rogelio, si estas estrategias, o sea, si hay programas que son más operativos, que tienen una coordinación, o sea, un grupo de personas que los está administrando, tiene presupuesto, está dirigido a población específica y demás, ¿por qué esta necesidad de hacer estas estrategias? ¿Cuáles serían los beneficios que está pensando el gobierno que van a tener estas estrategias? ¿O cuáles serían los beneficios que ustedes como expertos pueden proponer que tengan estas estrategias? Mira, de entrada, si lo ves desde la perspectiva del gobierno, lo que está haciendo es unificar la comunicación y la imagen de toda su obra social. Claro. Entonces ahí hay un efecto interesante, lógico y bueno, comprensible desde una perspectiva política, que es que se ve mucho mejor, se ve mucho más Se ve mucho más grande cuando todo se llama igual que si cada uno mantiene su propia imagen e identidad, ¿no? Claro. Entonces, si sumas las clínicas del IMSS oportunidades y son vivir mejor con los programas de educación, calidad, escuelas de calidad o con becas, vivir mejor con, por supuesto, oportunidades y todo lo que hace la CEDESOL, vivir mejor y las viviendas y los subsidios, vivir mejor, etcétera, pues digo, suma, ¿no? en la visión de la población. Claro. Ahora,